esta mujer que estoy queriendo. Le pido a Dios que no sea en mi sueño, porque si es sueño nunca despierto. Ruego, Dios mío, que esto sea cierto. Su linda boca, su lindo pelo, su lindo estilo, todo es tan bello. Y si es un sueño, nunca despierto. Ruego, Dios mío, esto sí es cierto. Te quiero. Su linda boca, su lindo pelo, su lindo estilo, todo es tan bello. Y si es un sueño, nunca despierto. Ruego, esto sí es cierto.